Aquí estamos un día más, como todos los días de lunes a viernes, con una nueva píldora narrativa. Os habla Francisco Rodríguez Criado y os hablo hoy con un buen catarrazo, así que espero que esta píldora narrativa que os ofrezco me venga bien también a mí. Os ofrezco hoy un cuento corto del escritor Khalil Gibran. Es un autor muy conocido, sobre todo por algunas obras como El Profeta, que tuvo un gran éxito en el momento en que se publicó y bueno, y que también hoy día sigue siendo leído, ¿no? A mí me gusta por esos cuentos, esas píldoras breves de sabiduría que igual le pueden sacar provecho un niño pequeño como un adulto, ¿no? Hoy os voy a leer un cuento que se llama Tres regalos. Una vez, en la ciudad de Becharre, vivía un amable príncipe, querido y venerado por todo su pueblo. Pero había un hombre excesivamente pobre que se mostraba amargo con el príncipe y murmuraba en contra de él, difamando su nombre. El príncipe lo sabía, mas era paciente. Una noche decidió considerar el caso y envió a un siervo cargando un saco de harina de trigo, un paquete de jabón y uno de azúcar. «El príncipe te ofrece estos presentes como recuerdo», dijo el siervo. El hombre se regocijó, pues creyó que los regalos eran un homenaje del príncipe, y lleno de orgullo, fue en busca del obispo y le contó lo que el príncipe había hecho, agregando: «¿No ves cómo el príncipe desea mi amistad?». Pero el obispo respondió: «¡Oh, qué príncipe sabio y qué poco comprendes! Él habla por símbolos. La harina es para tu estómago vacío, el jabón es para tu sucia piel y el azúcar para endulzar tu amarga lengua». Desde ese día en adelante, el hombre sintió vergüenza hasta de sí mismo y su odio al príncipe se hizo mayor que nunca. Pero a quien más odiaba era al obispo que le había revelado la dádiva del príncipe. Sin embargo, desde entonces permaneció en silencio. Esta ha sido la píldora narrativa de hoy, un cuento de Khalil Gibran, un autor capaz de condensar en muy pocas líneas una historia llena de sabiduría y de misticismo. Nada más por hoy, os deseo buenas noches y dulces sueños, sed felices si os dejan.